Estamos aquí para Radio Curruf en la penúltima jornada de Agosto Negro y nos encontramos con Camila Yáñez, quien nos va a contar sobre la jornada de hoy, su exposición y qué te pareció la actividad. Buenas tardes, buenos días, no sé cuándo se va a transmitir esta grabación, pero bueno, me presento, soy Camila Yáñez. Soy una estudiosa de la historia, del folclore afro-latinoamericano, de las formas otras de hacer historia que tienen los pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas, acá mapuche, también los pueblos afrodescendientes. Y vine a apañar esta actividad que tienen los chicos que ya vienen hace un par de años realizando este festival Agosto Negro, que me parece que es una instancia súper importante y que debiese como empezar a expandirse y también, ¿por qué no?, a replicarse en otros territorios, que es una instancia muy importante para la autoeducación, para la conciencia sobre nuestra historia y para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para conocernos, autoeducarnos, reconocernos en el otro y empezar a crear nuestra propia memoria, nuestra propia historia y nuestro propio conocimiento, que es lo más importante que tiene un pueblo y si es lo que no se puede parar ante las fuerzas históricas, otras que son las que siempre nos han oprimido, ¿no? Sí, siempre nos han mantenido marginados de nuestra propia memoria, de nuestra propia historia, de nuestras propias formas de generar conocimiento, y eso es lo que ha dado pie a todas las opresiones que operan en la realidad hoy en día, en todos los espacios, ya sean académicos, no académicos, etcétera, ¿no? En ese sentido, celebro mucho el espacio que han levantado los compañeros. Me parece súper importante que se den estas instancias. El conversatorio que participé yo se llamaba Raíces en Resistencia, porque hablaba también de las raíces afro y de las raíces mapuche, que son las que corresponden a esta zona donde estamos, que este territorio mapuche lo fue y lo ha sido y lo va a ser siempre, porque acá está la tierra, está la sangre, ¿no?, de los ancestros, y no podemos desconocer eso. Hablar sobre afro en América Latina y sobre todo en este territorio también es hablar de lo indígena, que hay una alianza ancestral ahí que opera hasta el día de hoy y que nos ha hecho reconocernos a nosotros como hermanos y como aliados ante una opresión de haber participado de la experiencia común, ¿cierto?, de la opresión de un Estado, de la opresión de un sistema y de la resistencia también, ¿por qué no decirlo?, a este sistema, ¿no? Eso más o menos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Escuchen la radio Curruf, aguanten las radios comunitarias y las radios autogestionadas y pensadas de otro espacio y que llevan también a la gente otro tipo de conocimiento y otro tipo de conversaciones, ¿no? Que son muy necesarias en este Chile neoliberal del siglo XXI. Gracias. Gracias.